soy el hijo de legua, yo trabajo con abón. Yo soy el negrito guapo, chambele, que rompo piedra con los pies. Me llaman el rompemonte, me dicen el invasor. Yo soy el negrito bueno, el hijo del Salvador. Como